El abogado constitucionalista Daniel Sapsay. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo andan? Muy bien. Natalia. ¿Qué tal? De alguna manera, ¿se puede considerar si las medidas adoptadas por el gobierno o anunciadas por el gobierno salen por decreto de necesidad de urgencia, tendrían algunos vicios de inconstitucionalidad? Mire, yo entiendo que serían claramente inconstitucionales, porque recordemos a los oyentes que los decretos de necesidad de urgencia, que es una facultad excepcional del presidente de la República que encuentra una redacción en la Constitución en el 94 con la reforma. Al respecto, el artículo 99, inciso 3, dice claramente que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Y luego solamente le da esta posibilidad cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Y que yo sepa, el Ejecutivo todavía ni siquiera ha iniciado el trámite parlamentario para que sea tratado por el Congreso. Claro, ¿sabe qué, doctor? Le preguntaba esto y me imaginaba hace 2 años atrás preguntándole lo mismo y usted no, respondiendo por algo parecido. Por supuesto, sería una manera de seguir en la misma línea de la que conversamos hace 2, 4, 6 años, es decir, claro, durante toda la década de Menem, en que se, de manera tan trágica, se fue devaluando el poder legislativo, uh-huh, en la medida que el Ejecutivo se transformó prácticamente en un poder colegislativo. Uh-huh. Si nuevamente nos internáramos en esta modalidad para sacar todas estas disposiciones por decreto, aludiendo a un estado de necesidad, de emergencia, realmente es desconocer totalmente lo que la Constitución dice. Por eso yo me remití exclusivamente a leer lo que la Constitución dice. Sí, por supuesto. Cualquiera lo puede entender. Claro. Uh-huh. Doctor Sapsay, lo que por ahí asusta más incluso es el hecho de que ya no solo es una cosa que proviene del Poder Ejecutivo, sino que además terminan por sugerirlo a algunos legisladores, ¿no? Se conocía esta semana la actitud del diputado Darío Alessandro, que proponía que salga por decreto esto. Yo realmente desconocí a esto, me parece gravísimo, porque cuando uno elige un legislador precisamente es para que defienda su esfera, claro, de competencia. Claro, claro, claro. Y si en una circunstancia en la cual realmente está tan claramente designada como esfera de competencia del Congreso, sin lugar a dudas se trata de la reglamentación de derechos fundamentales de las personas, como es todo lo que hace a su sistema previsional. Uh-huh. Realmente frente a una situación así y sin que siquiera el legislativo haya comenzado a tratar la reforma, diputados sean los que están sugiriendo que el ejecutivo lo haga por decreto, me parece, si fuera cierto, yo entiendo por ustedes dicen que sí, me parece gravísimo. Uh-huh. Doctor Sapsay, ¿se puede imaginar si la medida sea a salir definitivamente por decreto un escenario donde se promuevan juicios contra el Estado por esta medida? Pero sin ninguna duda, si ya ha pasado con otras medidas, en esta, que realmente es de una inconstitucionalidad meridiana, no he hablado con ningún colega que esté en derecho constitucional que no opine más o menos lo mismo, porque es un caso casi de libro. Uh-huh. Esto daría lugar a una gran cantidad de juicios, lo que generaría una enorme inseguridad jurídica. Y finalmente, lo que yo creo que pasaría, como con tantos otros casos, es que en primera y segunda instancia, creo que serían abrumadoras las decisiones contrarias a este decreto. Uh-huh. El problema es que pasaría en la Corte Suprema, ¿no? Claro. Ahí ya sabemos que es un cuello de botella en el cual generalmente las decisiones se acercan a lo que el Ejecutivo quiere, ¿no? Uh-huh. Doctor, pero bueno, dejo flotando la duda. Uh-huh. Doctor, una última cuestión. Usted recién decía que solamente en casos de excepción podrían surgir decretos de necesidad y urgencia. Parecería ser como que las exigencias abrumadoras del Fondo Monetario Internacional y de los financistas internacionales crean de alguna forma esta situación de excepción, ¿no? Claro, pero de ninguna manera eso es una situación de necesidad y urgencia. Uh-huh. Esto creo que es hasta una mala interpretación por parte de nuestras autoridades. Uh-huh. No pueden desde afuera decidir de qué modo se llevan a cabo los actos de gobierno. Uh-huh. Es más, el mismo Fondo Monetario, el Banco Mundial, presionan tanto para la seguridad jurídica. Uh-huh. No puedo creer que en un caso como este estén recomendando un instrumento que genera una total inseguridad jurídica. Uh-huh. Doctor Daniel Sapsay, le agradecemos como siempre muchísimo la comunicación. Al contrario, encantado. Adiós, Natalia y Walter. Hasta Buenos luego. Días. Marcelo Parrilli. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muy bien. Usted había hecho una presentación judicial, ¿no?, por el tema que tiene que ver con el posible decreto de la reforma previsional impulsada por el gobierno. Sí, efectivamente realizamos una presentación conjuntamente con el doctor Antonio Liurgo, a fin de que se investigue la posible comisión por parte del presidente de la Nación y obviamente otros ministros que eventualmente firmaran ese decreto del delito de abuso de autoridad, ¿no? Abuso de autoridad, concretamente, ¿por qué sería? El abuso de autoridad sería concretamente porque a través de este decreto se suprime una de las garantías constitucionales, como es el de garantizar a todos los habitantes del país el acceso al sistema de seguridad social, que está previsto en el artículo 14 bis. Este delito entonces pena a todos aquellos funcionarios públicos que dictan resoluciones contrarias a las constituciones o a las leyes. Bueno, en este caso sería una resolución, un decreto contrario a ese artículo, dijimos, en 14 bis de la Constitución. ¿Hubo alguna sentencia favorable en el caso de los que fueron perjudicados con medidas de este tipo de decretos de necesidad y urgencia alguna vez? Bueno, hubo muchísimos decretos de necesidad y urgencia, pero en líneas generales no. Normalmente la Corte, que como sabemos, más allá de su composición, normalmente actúa a favor de los intereses de los gobiernos de turno, ha convalidado esto y bueno, últimamente esta Corte, que fue acusada largamente por la Alianza de tener una suerte de mayoría automática a favor del menemismo, hace pocos meses convalidó un decreto de necesidad y urgencia precisamente también de Menem, que facultaba al Poder Ejecutivo a rebajar los salarios en la administración pública vía decreto, resolución que por supuesto en este caso benefició al gobierno de la Alianza, que había también bajado los salarios en la administración pública por vía de decreto, ¿no? Claro. Doctor Parrilli, en lo que tiene que ver, digamos, con la seguridad jurídica que se habla siempre, ¿no?, de parte de las autoridades del gobierno nacional para tranquilizar a mercados financieros y organizaciones de crédito internacional. ¿Hace más a la seguridad jurídica todas las expresiones que hace el gobierno en ese sentido, o haría más a la seguridad jurídica mantener intacto el espíritu de la Constitución? Bueno, en realidad lo que el gobierno trata de garantizar es la seguridad jurídica de los organismos financieros internacionales, ¿no es cierto? Porque es evidente que mediante decretos que anulan regímenes jubilatorios o colocan en un estado de incertidumbre total los aportes que ha realizado la gente durante 30 o 40 años, evidentemente no hay ningún tipo de seguridad jurídica, pero bueno, estas son medidas que se toman simplemente a dictado e imposición de los organismos financieros internacionales, ¿no? Yo creo que De la Rúa sabe perfectamente que esto no puede salir vía decreto, que tampoco puede salir en realidad vía ley, porque claro, si se sancionara una ley que dijera esto, lo único que cambiaría sería el autor, es decir, en lugar de decreto de Poder Ejecutivo sería el Congreso, pero igualmente sería ilegítima desde el punto de vista de la Constitución Nacional, ¿no? Y también se entraría de alguna manera en una relación de continuidad, ¿no?, con lo que fue la etapa del menemismo en lo que tiene que ver con el accionar del gobierno en la manera de dictaminar decretos de necesidad y urgencia. Bueno, es que lo que pasa es que como la política económica es exactamente la misma y se trata de una política ferozmente antipopular que destruye los sectores medios y demás, los métodos siguen siendo lo mismo. Es decir, si usted trata de imponer una política que va en contra de los derechos y de las garantías de la inmensa mayoría de la población, no tiene más remedio que recurrir a métodos cada vez más perversos, cada vez más autoritarios, y por supuesto, sigue la misma política, siguen los mismos métodos, vía decreto, ¿no es cierto? Si el decreto sale, ¿no?, ¿se podría pensar en muchas cantidades de presentaciones judiciales? Sí, yo creo que va a haber una enorme cantidad de presentaciones. Ya dijimos antes que hasta ahora los antecedentes no son muy buenos, pero como esto es evidentemente un planteo político trasladado al ámbito jurídico, todo depende de cómo se resuelva desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Y ahí hay que dar la pelea. Yo creo que efectivamente va a haber... Se cortó, ¿no? Se nos cortó. Bueno, estamos hablando con el doctor Marcelo Parrilli, que era el que, bueno, había hecho una presentación judicial previendo los decretos de necesidad de urgencia que el gobierno nacional va a implementar, ¿no?, para hacer la reforma previsional para los jubilados. Doctor Parrilli, se nos había cortado la comunicación. Sí, ya estamos de vuelta. Sí, estamos hablando, ¿no?, un poco de la continuidad de la política de De la Rúa con el menemismo en cuanto al tema de los decretos de necesidad y urgencia implementados. Sí, decíamos, son consecuencias de la política económica de fondo. Para imponer una política económica como esta hay que hacerlo por la fuerza, por mecanismos cada vez más autoritarios y, por supuesto, el recurso del decreto de necesidad y urgencia sigue vigente, ¿no? Uh-huh. Doctor Parrilli, si tomamos en cuenta los perjuicios que le pueden causar a los jubilados esta reforma previsional, ¿cómo quedaría el planteo, cómo quedaría el mapa de la gente a futuro, ¿no?, de la gente que se tiene que jubilar de aquí en adelante si esta reforma previsional sale? Bueno, quedaría totalmente en manos de las AFJP, es decir, el Estado directamente se retiraría, como dijimos antes, de garantizar esta prestación elemental que está prevista en la Constitución de la Seguridad Social, y entonces todo dependería, por supuesto, de las recaudadoras privadas que obviamente tratan de hacer sus propios negocios, ¿no? Doctor Marcelo Parrilli, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes, ¿eh? Buenos días. Tenga buen día. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Usted se reunió ayer con Daniel Ortega para tratar el tema de los presos de la tablada? Así es. Ortega visitó el Senado y, bueno, un grupo de senadores nos acercamos para escuchar qué es lo que nos quería decir. Y bueno, y también le dimos las informaciones y las opiniones que tenemos sobre este tema, ¿no? ¿Nos podría contar más o menos de qué se habló? Y bueno, mire, yo por de pronto no estuve toda la reunión. Estuve un rato porque al mismo tiempo tenía que presidir la Cámara de Senadores en el debate por la ley de presupuestos, pero de cualquier manera era obvio que Ortega vino a interesarse por la situación de los presos de la tablada y por la ley que todos esperan, y yo también, a través de la cual se abriría una segunda instancia para juzgar a quienes han sido procesados y condenados en el proceso respectivo, ¿no es cierto? La información que yo le transmití a Ortega y que le comuniqué a mis otros colegas del Senado es que lo que estábamos esperando era la decisión que va a tomar la Cámara de Diputados, que creemos que será tal vez en el día de hoy, y una vez que esa decisión sea media ley en diputado, va a pasar al Senado, donde la trataríamos de una manera urgente y preferente. Y le anticipé a Ortega que si la decisión del bloque justicialista es dejar en libertad a sus miembros sobre qué actitud tomar, yo no dudaba de que la mayoría del Senado aprobaría un proyecto de ley que viene de diputados por el cual se abre la posibilidad de una segunda instancia en el juicio. A pesar de que el justicialismo en la Cámara de Diputados había trabado anteriormente... Así es, a pesar de eso yo creo que si esa ley viene con una mayoría suficientemente importante de la Cámara de Diputados, y sin eso, si viene votada por diputados, la posición de los senadores puede ser distinta a justicialistas, puede ser distinta a la que se tomó en el seno del bloque justicialista de la Cámara de Diputados. ¿Usted estaría a favor de la... Yo creo que sí, yo creo que hay que darle un punto final a este tema, y bueno, y la forma de hacerlo es precisamente abriendo el camino a una segunda instancia. Senador Antonio Cafiero, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bárbaro. Lo cambio un poco de tema para por ahí hablar de justamente lo que usted presidió ayer, que fue la votación sobre el presupuesto del año que viene. ¿Cómo evalúa usted esa votación y en qué términos se aprobó esto, digamos, con acuerdo de lo que significan los puntos del presupuesto o para darle una herramienta al gobierno? Bueno, mire, usted sabe que yo no voté anoche el presupuesto, yo voté en contra. Yo sostuve que, sí, cuatro senadores votamos en contra. Yo lo sostuve no porque estén en contradicción o en disenso con el presupuesto en sí mismo, que el cual obviamente puede ser mejorado, pero es una herramienta. No porque le quiera negar al Poder Ejecutivo un elemento que necesita para su política, no porque piense de que el presupuesto así no se debe votar, sino por una razón de oportunidad. A mí me lastimó muchísimo la premura con que el Poder Ejecutivo nos instó a votar el presupuesto. El presupuesto llegó a consideración del Senado el día lunes y el día miércoles, sin virtualmente tiempo para poderlo leer, se nos exigía que votáramos, que lo votaran. Y el argumento no era que hay urgencia del Poder Ejecutivo, el argumento era que esto lo están pidiendo desde el exterior. Y cómo aún conociendo la debilidad de la economía argentina y nuestra dependencia frente a los capitales financieros, yo creo que un cierto mínimo de decoro debe imprimirse a la vida de los cuerpos institucionales. Claro. Nosotros no podemos estar votando una ley porque llama por teléfono un funcionario menor de algún organismo internacional de crédito. Uh-huh. El Senado de la Nación es muy importante en la vida institucional, y yo soy de los que cree que debe tener decoro y presencia y dignidad en la vida institucional. Y si a uno que conoce esto y que es veterano en esto le quieren imponer, porque se le ocurre, porque no hay otro motivo, no me pueden decir que si no votábamos anoche el presupuesto se caía el blindaje financiero. Esto es una pavada. El blindaje financiero fundamentalmente interesa también a todos los acreedores del país que tienen allí un recurso para saber que van a seguir cobrando sus intereses y sus amortizaciones de la deuda, y no la van a hacer caer por el hecho de que pidamos a algunos, yo en particular, que se demorara 48 horas el tratamiento del presupuesto para estudiarlo, para saber qué reformas podríamos de alguna manera imprimirle, ¿no? Claro, sabe que yo le pregunto esto, senador, porque por ahí lo que se ve es que desde el justicialismo se han propuesto modificaciones, pero mi pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, no se termina de hablar o no aparece en los diarios que desde el justicialismo se hable de un caso puntual que es muy peligroso, que es el congelamiento durante 5 años del gasto primario? Sí. Que es peligroso, digamos. Bueno, sí, son esas decisiones heroicas que hay que tomar. Yo creo que si este es el aporte que tenemos que hacer de congelar el gasto primario, lo prefiero, fíjese lo que le voy a decir, a lo que poníamos en la ley de solvencia fiscal, que era reducir el déficit. Ajá. Porque la reducción del déficit, como todos sabemos, no solo depende de la congelación o del gasto primario, sino de la recaudación. Y la recaudación es una variable de la evolución del crecimiento económico. De manera que ponernos topes rígidos para la eliminación del déficit, cosa que hicimos con esta ley de solvencia fiscal, es mucho más peligroso y mucho más rígido que sostener, como demuestra cierta experiencia internacional, la necesidad de congelar de reducir el gasto primario, ¿no? Uh-huh. Senador, en este marco, ¿cómo ve usted la actitud que está tomando el ex vicepresidente Carlos Chacho Álvarez? Bueno, yo no quiero juzgar sobre un querido colega político por el que tengo un gran respeto, y hasta yo diría afecto personal, pero creo que sus últimas actitudes han sido bastante equivocadas, y que se equivoca aún más cuando él quiere impulsar una renovación en la política en la que estamos todos de acuerdo. Totalmente yo y muchos políticos argentinos sostenemos que esta forma que tenemos de hacer política ya está definitivamente caduca y terminada, y que tenemos que ir a nuevas formas y nuevas vías si queremos recuperar el prestigio de la política en la Argentina. A propósito, mañana y pasado el Instituto Universitario Juan Perón, que yo presido, organiza en San Luis una doble jornada para estudiar el tema de la crisis y la reivindicación de la política, porque queremos de alguna manera elaborar un pensamiento renovador y un pensamiento moderno sobre el rol de la política en la sociedad, para poder de alguna manera defendernos de esta constante agresividad que hay contra la política y los políticos desde distintos sectores de la vida pública argentina y aún desde la vida privada. Ahora, lo cual no es justo. ¿Por qué cree que son equívocas las actitudes de Chacho Álvarez? ¿Cómo? ¿Por qué cree que son equívocas las actitudes de Chacho Álvarez? Bueno, porque yo hubiera creído que Chacho iba a impulsar esto desde dentro de los partidos. Ajá. Y no desde afuera de los partidos. Ajá. Esto es lo que yo le aconsejaría. Uh-huh. Hagamos la renovación de la política, pero hagámosla desde adentro. Uh-huh. Yo una vez la tuve que hacer dentro del peronismo, hace 15 años. Ajá. Y bueno, pero no la hice afuera, la hice adentro. Claro. Y así por eso el peronismo se revitalizó y pudo reconquistar el poder. Uh-huh. Bueno, entonces lo mismo yo diría sin necesidad de hablar de cuestiones partidarias, sino de la función política al margen o más allá de los partidos, que esto es lo que de alguna manera Álvarez debería impulsar. Y en eso nos vamos a encontrar todos los políticos que aún creemos que esta es una tarea noble y una vocación realmente digna de ser estimada, y no como se da en decir y como circula groseramente en muchos medios, que es nada más que una cubierta de la corrupción. Yo en ese sentido me seguiré negando a aceptar estas patrañas con que los enemigos de la democracia cubren a veces a la actividad política, ¿no? Senador Antonio Cafiero, le agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias a ustedes, hasta que pronto. Que tenga buen día. Con el senador Jorge Schopmer. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cómo vio la aprobación ayer del presupuesto 2001 en la Cámara de Diputados con algunas, ¿no?, de las modificaciones que había hecho el Senado? Sí, no, a mí, en lo personal, me alegró mucho que diputados, inclusive diputados del oficialismo, acompañen la propuesta que hice desde el Senado, y que lo votó el Senado de restablecer el 12% al salario de los trabajadores estatales de manera gradual, empezando por las categorías más bajas, buscando que sea producto de un ahorro de la administración y no de un aumento de gasto. Pero me sorprendió el anuncio de Machinea que va a impulsar el veto, ¿no? Porque realmente me sorprende, porque esto no le genera más gasto al Estado, es simplemente restablecer el nivel salarial existente a partir de un ahorro que deberá hacer cada una de las áreas de la administración, nada más. Pero bueno, en general creo que es una buena ley. Tengo que decirlo con mucha honestidad. El mejor presupuesto que el de los últimos años de la administración nuestra, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que tiene medidas reactivantes, ¿no? Hacia las economías regionales. Hay un aumento en el gasto social, hay medidas concretas dirigidas a reactivar determinadas áreas de la economía, como son las provincias patagónicas o las provincias tabacaleras. Realmente creo que bueno, no es el ideal, pero creo que es un buen presupuesto, ¿no? Senador Schopmer, se formaron como unas alianzas diferentes en la Cámara de Diputados, porque por un lado votaban a favor ciertos sectores de la alianza oficialista con sectores del cabalismo, y por otro lado sectores del justicialismo con sectores del Frepaso, disidentes de la alianza oficialista. Claro, lo que pasa es que en estos temas que afectan a las provincias no hay, digamos, identidades partidarias, digamos, ahí no juegan las posiciones partidarias, sino que tienen que ver, sino que juegan los intereses de cada una de las provincias que representamos, tanto senadores como diputados. Entonces usted va a ver a diputados de la alianza de las provincias patagónicas votar junto con los peronistas, pero diputados peronistas de las provincias centro quizás votar en contra de sus diputados de la Patagonia, digamos. Hay un cruce ahí cuando se tratan de intereses provinciales, ¿no? Es decir, digamos, por eso cada vez que hay una ley que afecta a intereses de provincias, digamos, la votación es absolutamente imprevisible, ¿no? Senador Schopmer, el congelamiento del gasto primario por 5 años, ¿quedó establecido en el presupuesto? Mire, el problema es que aumentó el déficit del presupuesto, digamos. El congelamiento del gasto por 5 años quedó solo para las provincias, en el pacto fiscal que se celebró con la Nación. Pero luego de aquel pacto fiscal, que preveía un déficit de 4.500 millones de pesos, vino el acuerdo con el fondo, se autorizó un déficit superior en 2.000 millones de pesos más, quedó en 6.500 millones de pesos, con lo que, se hace muy difícil mantener una previsión de congelamiento de gasto, lo que sí creo, o de déficit, lo que sí creo que si este año no hay un crecimiento importante en la economía argentina, a fin de año vamos a estar votando el presupuesto, pero vaya a saber cuáles serán las características, ¿no? Porque realmente vamos a volver a estar en la misma situación de ahora, ¿no? Uh-huh. Y si se dan estas previsiones que usted dice, el año que viene habría una renovación completa de la Cámara de Senadores, ¿no? ¿Cómo ve esas elecciones hoy? Yo no sé qué impacto electoral tiene, va a tener, pero yo creo que el año que viene va a mejorar sustancialmente la situación general, ¿no?, de los argentinos. Va a haber una mayor actividad económica. Creo que el acuerdo que hizo la Nación con el Fondo Monetario le va a otorgar un oxígeno financiero importante, que espero que sea utilizado para generar crecimiento y actividad económica, ¿no? Pero obviamente va a haber una mejora en la situación general y una mayor actividad económica, ¿no? Y además, desde el punto de vista social, tanto la Nación como las provincias tienen mayores recursos, con lo que los sectores más humildes o más excluidos van a poder tener una mayor protección por parte del Estado, tanto nacional como provinciales, ¿no? Pero bueno, creo que sería bueno que haya una urgente reunión entre los economistas, tanto oficialistas y opositores, para evitar que se despilfarre este año el oxígeno que se obtuvo, ¿no? Uh-huh. Senador Yoma, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. ¿Cómo le va, Natalia? Bien, gracias. Chacho Álvarez ha presentado un proyecto, se lo ha presentado al presidente de la Nación, y a mí me gustaría saber su opinión sobre dos aspectos puntuales que son, por ejemplo, el de unificar los planes asistenciales en una agencia social y el otro el de dividir el Ministerio de Economía en dos áreas, una de Hacienda y otra de Producción. ¿Qué cree? ¿Qué repercusiones y qué pros y qué contras podría traer esta propuesta? La primera me gusta, yo la vengo impulsando inclusive desde la época de la anterior administración. Creo que es imprescindible unificar los programas sociales y hacer un padrón único de la pobreza en la Argentina, porque si no, los dineros llegan a las provincias y se diluyen en medio de la maraña burocrática y muchas veces no todo ese dinero le llega a la gente, digamos, porque hay una utilización discrecional por parte de las provincias de los recursos dirigidos a la acción social. Entonces, creo que la mejor manera de aprovechar y de llegar a la gente es que tener un padrón único de la pobreza y en un gran programa nacional llevar adelante una gestión asistencial, ¿no? Yo en esto lo comparto absolutamente. No, el tema de dividir el ministerio, son decisiones burocráticas que no hacen al fondo del problema, digamos. Por el solo hecho de tener un ministro que se llame de la producción no quiere decir que se va a haber políticas dirigidas a la producción. Claro. Que creo que más hay una concepción económica, fiscalista, que viene de la última gestión de nuestro gobierno, de la época de Roque Fernández, y que la continúa Machinea, y que es lo que está profundizando tremendamente la recesión, ¿no? Creo que hay que cambiar esa visión fiscalista, mirando únicamente el problema del déficit del Estado, las cuentas y los acuerdos con los organismos financieros, y no desde una política de crecimiento, que hay que reconocerlo, en la época de, por lo menos en la primera época de Cavallo, en economía, fue importante, ¿no? ¿Podría estar apuntando esto a quitar poder a Machinea? No, claro, sería bueno que tenga menos poder, ¿no? La verdad que sería bueno. No por Machinea en sí, sino porque, reitero, los ministros de economía, perdón, tienen un planteo, una visión demasiado fiscalista de la realidad. Lo que yo no creo es que el impulso a la producción se dé teniendo un ministro, solamente que se llame ministro de la producción, sino que creo que hay que cambiar una concepción política que hoy hay en la administración y que hace que no se generen políticas de crecimiento, ¿no? Senador, yo más una última pregunta le hago. Cuando hablábamos sobre el presupuesto, usted decía también, como dicen en los medios periodísticos, que Machinea daría la orden de dar un veto en algunos artículos aprobados. ¿Qué podría ocurrir o qué respuesta habría de parte del justicialismo si se produce esa situación? Mire, a mí me sorprendió el anuncio del veto a la restitución del 12% del salario de los empleados estatales. Sí. Yo fui el autor de esa propuesta en el Senado, lo votó el Senado, lo convalidó diputados ayer, inclusive con el apoyo de la bancada de la Alianza. No implica un mayor gasto. Yo lo había hablado con el presidente de la Nación por teléfono antes de proponerlo. Así que realmente... ¿Y el presidente estuvo de acuerdo en eso? Sí, el tema fue así. Yo lo anuncié por los medios que era mi intención proponer el restablecimiento del 12% al salario de los trabajadores estatales. Me llamó el presidente preocupado diciéndome que esto podía implicar un aumento sustancial del gasto. Yo le dije que bueno, que la propuesta que íbamos a hacer era en base que la restitución sea gradual, teniendo en cuenta las categorías más bajas y en base a un ahorro que generen las distintas áreas del Estado, digamos. No un mayor gasto, sino que el ahorro que produzcan por una reducción de gastos dentro del mismo presupuesto sea aplicado a la devolución del salario de los trabajadores. El presidente le mandé inclusive por fax lo que iba a ser mi propuesta, lo hablé con los compañeros de los gremios estatales, no me volvió a llamar el presidente, presupongo que no le disgustó el tenor de la propuesta, así que, y que hoy Machinea salga, creo que es una tosudez de Machinea, ¿no? Porque realmente no genera gasto para nada, y es, digamos, salvar una deuda muy grande que tenemos con los trabajadores estatales, que no implica devolverle lo que ya se les descontó, lamentablemente. Claro. Uh-huh. Implica que comiencen a cobrar sin el descuento, digamos. Esta es la propuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, en algunos casos el Congreso va a seguramente aplicar los dos tercios y va a insistir, porque uh-huh. el mecanismo constitucional es que el veto del Ejecutivo queda firme si las cámaras del Congreso no insisten con los dos tercios de votos de sus miembros la sanción del Congreso. Entonces, claro. El veto va a volver al Parlamento y si el Parlamento reúne los dos tercios, queda confirmada la ley, ¿no? Así que en algunos casos quizás se dé ese juego del veto presidencial y la insistencia por los dos tercios por parte del Parlamento. Senador Jorge Schuman, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Que tenga buen día. No, a sus órdenes, que anden bien. Diputada de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Unida, Vilma Ripoll. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley de juegos? Bueno, nosotros ayer a la noche votamos junto al resto de la izquierda en contra de la ley y en contra del famoso artículo 9, porque de verdad el debate que había dividido los bloques y que parecía que se venía la crisis política era solamente que la Unión Cívica Radical había hecho una observación. El artículo 9 dice que se habilita abrir casinos. Ajá. Dice de qué forma tiene que actuar la legislatura para aceptar la habilitación. Uh-huh. Y el artículo 10 dice que se congelan los bingos a los que están. Ajá. Entonces, era un debate entre el Encuentro, la Alianza y la UCR, el Frepaso y la UCR, porque la Alianza estaba dividida, alrededor de quién se queda con los casinos, quién se queda con los bingos en el marco de una ley que pretende regular el juego en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, lo primero que denunciamos nosotros es que nos parecía de locos, no nos llamaba la atención en el marco de las cosas que vemos, pero nos parecía de locos que en una situación en la que se está por debatir el presupuesto, donde en un presupuesto de 3.300 millones, solo 8 millones están destinados a trabajo, uh-huh. en lugar de estar debatiendo la situación, con qué situación se va a generar un plan de obras públicas para dar trabajo, la situación misma de la posibilidad de trabajo, la situación del conjunto, incluso la propia situación del aumento del subterráneo, en la que tiene injerencia la Ciudad de Buenos Aires, claro. Si hubiesen tomado el trabajo de hacer toda una reglamentación, este debate que duró hasta altas horas de la madrugada, que hace, en un sentido impulsa el juego y en otro sentido intenta salirle al cruce a las ganancias con un pretendido uso social. Uh-huh. Bueno, todo lo que no creo que ninguna provincia haya mejorado su situación porque apele a los fondos sociales del juego. Es más, yo denuncié en el recinto que durante el debate del presupuesto de salud se reducían en más de 1.5 millones la compra de insumos, que son el algodón, el alcohol, porque estaba directamente relacionado con el bingo. Entonces, como el bingo se había reducido más de 1.5 millones, redujeron el presupuesto de compra de insumos para trabajar en los hospitales, porque aparentemente hay una relación entre el bingo nacional y la Ciudad de Buenos Aires, y entonces ese es el dinero que se utiliza para insumos. O sea, Ese es el destino. Si el promoción social, sí, si las necesidades sociales las piensan cubrir con sacar plata del juego clandestino y legalizarla, y con una preocupación de estatizar que no vi en los para aplicarse ni en los subterráneos, ni en los teléfonos, ni en la luz, ni en ninguna de las otras empresas privatizadas que nos están cobrando las más altas tarifas del mundo, ¿sí? Claro. Entonces, una preocupación que poco tenía que ver con las necesidades de la reales de la ciudad, en este momento en el que la ciudad está debatiendo ese presupuesto que da vergüenza, o por lo menos que dan vergüenza los rubros que tienen que ver con vivienda, muchos de los que tienen que ver con salud, con educación, que han sido todos reducidos, y ahora nos ponen a debatir que van a controlar el juego de la ciudad. Entonces, nosotros votamos en contra, y votamos en contra de que se abran bingos, de que se abran casinos, porque la desesperación de, o sea, en un país en donde no hay otra salida, le ofrecen a la gente la salida del juego. Claro, es como el dicho popular, ¿no? Cuanto más miseria, el juego es como que prende más. Claro, y entonces para ellos es una fuente. Yo les dije, seguramente están necesitando plata para las próximas campañas electorales, pues si no, no se puede creer otra situación que genere tanta pasión por debatir un tema que es absolutamente secundario, y que además ellos no tienen ni... Primero, que la ley no dice quién va a ser el instrumento de control. Ajá. Eso tiene que crear la ciudad un ente que controle el juego, primero. Vamos a ver cuándo es eso. Y segundo, la propia Constitución dice que tiene que ser estatal, a qué tiene que ir destinado. O sea, no había ninguna necesidad, claro, ninguna emergencia de definir que van a abrir casinos, salvo que alguien tenga algún interés particular en hacerlo, que por supuesto nosotros no nos enteramos cuál es. Pero hay intereses económicos dando vuelta, ¿no? Seguramente va a salir a la luz, así como en Córdoba se privatizaron los casinos, seguramente va a salir a la luz, no en los próximos días, sino con el tiempo. Pero lo que sale ahí es que, y además denunciamos que si no se pueden controlar a las empresas de luz, de gas, no se pueden controlar a las empresas de transporte, no pueden controlar a empresas que atienden necesidades esenciales, ¿van a controlar el juego clandestino? Entonces, nos parece que tiene, primero, que es una vergüenza que estemos discutiendo esto en una situación en la que se encuentra la ciudad, donde hay más de 60.000 jefes y jefas de familia desocupados. Nosotros presentamos un subsidio de desempleo para ese grupo familiar. Entonces le dijimos que queríamos verlos con la misma pasión debatiendo los próximos días, cosa que seguramente no va a suceder, como no sucedió con la ley de emergencia educativa que presentamos, o con la ley de salario mínimo que presentó el Partido Obrero. O sea, ninguna de esas cosas ha pasado de el lugar donde fue presentada, no llegaron al recinto ni van a llegar en extraordinarias. Entonces, para nosotros es una señal de hacia dónde se orienta la ciudad. Es decir, hacia los grandes negociados inmobiliarios, incluidos seguramente hoteles y barrios privados. Hubo una nueva excepción al Código de Planeamiento Urbano, ¿no? Sí. Para la instalación de un museo. Efectivamente, en Palermo. Se hizo una nueva excepción. La otra vez se hizo una excepción al FLEN y para para avanzar en la construcción de una clínica que es absolutamente privada. Y ahora se le hace la excepción, a una excepción ridícula, una concesión total, porque el Museo Constantini ya está hecho. Es decir, vienen a pedir la excepción cuando ya lo hicieron, se hace una tomada de pelo. Bueno, votaron que sí, le hacían la excepción porque se va a hacer un museo que seguramente a Constantini le servirá para exponer obras que después va a vender en otro lado, como dice Les Luthiers, ¿no? El verdadero objetivo es la verdulería que estaba detrás del... Claro. O sea, ellos, incluso ahí quedó denunciado, no por la izquierda, sino exactamente por gente que conoce mucho del tema, y le hicieron la excepción a Constantini para que instale el famoso museo con las obras que tiene. Y entonces va a terminar de hacer el edificio que ya tiene hecho, que también va a ser privado, ¿no? Claro. O sea, todas excepciones para lo privado, no para hacer viviendas populares ni para la zona de villas que necesitan excepciones para poder edificar, eso no, olvídense. Nada de excepciones de ese tipo, todas excepciones hacia lo privado, ¿sí? Y resulta que ayer hicieron un canto al estatal diciendo que los casinos tienen que pasar al Estado de la Ciudad de Buenos Aires porque lo dice el artículo 50 de la Constitución Nacional. Es decir, el único artículo que los escuché defender con pasión. Diputada Vilma Ripoll, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por llamarme. Que tenga buen día. Hasta luego. Carlos el Perro Santillán, de la Corriente Clasista Combativa. ¿Qué tal, perro? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo? No sé si puedo enterarse de estas declaraciones de Storani. Bueno, yo creo que el gobierno sale a una casa de brujas para casualmente preparar el terreno para la represión del legítimo reclamo que seguramente que va a haber. Uh-huh. Esto, yo creo que Storani no confunde, sino que tiene una política de querer hacer creer al pueblo que, bueno, que se para un activista político, como él llama a militantes de partido, a militantes de sindicato, a militantes de corriente como la nuestra, que se para y levanta el dedo y dice, bueno, salgamos a la ruta, y todo el mundo le hace caso en el barrio, en la villa, ¿no? Esto no es así. Salir a una ruta no es una cosa fácil. Entonces, realmente parece una chiquilinada muy grande agarrar y decir que se están preparando distintos cortes y que bueno, que van a salir los activistas, las corrientes, con una cosa programada. Yo creo que la necesidad de la gente es la que lleva a la gente casualmente y al pueblo a luchar por sus reivindicaciones, y seguramente que con toda la política que han venido aplicando ellos, con la suba de la desocupación, con provincias como la nuestra, como Jujuy, que tiene el 30,4% de desocupación, seguramente que va a haber gente que salga desesperada a buscar planes, trabajar, a buscar lo que ellos están pensando repartir en las elecciones, que seguramente va a ser eso, un clientelismo con la gente que menos tiene, con estos planes trabajar, con los planes productivos y con todo eso, ¿no? Entonces, seguramente que la gente va a salir, seguramente que la gente va a estar reclamando bolsones de mercadería, va a estar reclamando otras cosas que no les posibilita, no les brinda el gobierno. Es decir, que va a salir por sus reivindicaciones la gente, no porque ningún iluminado se pare y le diga vamos a la ruta. Y por otra parte, la corriente clasista y combativa, para decir que va a luchar, no utiliza la clandestinidad. Nosotros, para decir que vamos a luchar contra este gobierno, contra esta política, no utilizamos reuniones clandestinas ni nada por el estilo, sino que lo decimos con todas las voces, vamos a luchar en contra de este modelo, en contra de esta política que aplica el gobierno nacional, y si tenemos que salir a la ruta por nuestras reivindicaciones, a donde los compañeros y el pueblo lo necesite, vamos a estar ahí. Así que no necesitamos de reuniones como la que describe este señor del Ministerio del Interior, que más debería preocuparse por quienes han asesinado al compañero Verón, por ejemplo, en Mosconi, por quienes han asesinado a los compañeros de Corriente, que busquen los culpables, y no por andar preparando ya más represiones y lanzando una casa de brujas con gente que, bueno, que está peleando por sus reivindicaciones, ¿no? Perro Santillán, buenos días. Natalia Arugué te lo saluda. Buen día. ¿No le parece, además, por ahí medio, por decirlo de algún modo, chicanero, que el ministro Storani esté diciendo que algunos incluso se desplazan en medios aéreos desde las provincias muy lejanas con pasajes bastante costosos, ¿no? Como diciendo, bueno, salen a la calle a pedir planes de trabajar, pero usan pasajes aéreos costosos. Sí, eso es una chicana barata, eso ni hay que tenerlo en cuenta, ¿visto? Porque eso es una chicana barata que realmente solamente un tipo con un mínimo vuelo político puede decir una cosa así, ¿no? Bueno, ¿qué puede estar queriendo? No sé a dónde irá a pasar las vacaciones el ministro Storani, pero espero que no salga de vacaciones, como no salimos hace mucho tiempo, muchos trabajadores. ¿Con qué intenciones o qué pretende esconder el ministro Storani, supone usted, con estas declaraciones? Yo creo que están viendo la ebullición y el conflicto latente que hay en muchos lugares del país, a donde la desocupación ha crecido, a donde el hambre y la miseria, la desnutrición infantil, la mortalidad infantil es moneda corriente. Uh-huh. Y están viendo que seguramente la gente en algunos lugares va a salir a reclamar bolsones de mercadería, va a salir a reclamar por planes trabajar. Y también en la distribución esta que se ha hecho entre Nación y Provincia, los planes productivos para la Nación y los gobiernos provinciales manejar los planes trabajar, se ha hecho una distribución realmente equitativa para ellos para las próximas elecciones. Es decir, tienen casualmente las herramientas y la plata para distribuir en las próximas elecciones. Nosotros lo decimos con todas las letras, nosotros vamos a salir a luchar para que no sea clientelismo político, vamos a salir a luchar para que se repartan antes estos planes trabajar y para que los tengan instituciones como las nuestras que bueno, que hacen llegar casualmente a la gente más necesitada de esos planes, y no los punteros políticos que bueno, que utilizan estos partidos como los de la Alianza o como el Partido Justicialista, que salen y los emplean para un clientelismo político aprovechándose de la necesidad de la gente. Eso lo decimos con todas las letras y no necesitamos reuniones clandestinas para eso, ¿no? Uh-huh. Santillán, una última pregunta. ¿Por qué hablan de piqueteros profesionales? ¿Qué son para usted piqueteros profesionales que hizo Storani? Es una cuestión de Storani, qué sé yo, no sé qué querrá decir con eso. Él cree, por eso digo, cree que la cuestión está sentada en que algún iluminado puede levantar el dedo en la villa y decir, vámonos a la ruta, y todo el mundo sale a la ruta. Eso no es así, pero ¿en dónde están viviendo? Yo creo que realmente subestimar de esa manera la gente es terrible, ¿no? Y bueno, pero yo creo que es una política y que están preparando la represión porque saben que va a haber reacción de la gente, sabe que la gente...